Bien a una cesta de fruta a mi funeral. Un cerdo que no vuela alto, solo es un cerdo nomás. Me das tu dirección, me estás partiendo el corazón, que mi sangre parece aceite de motor. Solo tú me dices la verdad. Paga impuestos, muere rápido y no estorbes. Una parte del viaje del héroe es el final. ¿Qué prefieres, la sartén o las brasas? Una parte del viaje del héroe es el final. Una parte del viaje del héroe es el final. Envía una cesta de fruta a mi funeral. Un cerdo que no vuela alto, solo es un cerdo nomás.